Melomaníacos. Con nuestro Melomaníacos llegan nuestros minutitos musicales que hoy dedicamos a los Manolos. Quizás te acuerdes de mí hoy que la noche eres tú. Llega flotando hasta ti la esencia de la pasión que nos impide vivir y nos arrastra a los dos por un camino sin fin a una locura de amor. Cuando no puedas dormir en cualquier noche azul y cuando la soledad te trate de tú a tú, quizás te acuerdes de mí, yo estaré pensando en ti. Quizás lloremos los dos esta locura de amor. Manolos es un grupo musical englobado en el género de la rumba catalana. Sus orígenes se remontan a finales de 1989, cuando 10 amigos de Barcelona aficionados a la rumba catalana comenzaron a practicar este género combinándolo con instrumentos y actitud rockera. En su repertorio se incluían rumbas de Peret y Gato Pérez, adaptaciones de temas no rumberos y algunas canciones de creación propia. Oh, Sus actuaciones y su look compuesto por trajes con la solapa de la camisa tipo avión, pantalones con pata de elefante, gafas de sol de espejo y patillas postizas llamaron la atención de algunos periodistas y de una multinacional que los fichó tras actuar en una fiesta. Su primer disco, Pasión Condal, grabado en 1991, llegó a estar situado en el número 2 de ventas en España y se convirtió en el tercer disco español más vendido durante ese año. Su versión del tema All My Loving de los Beatles, que hemos tenido ocasión de escuchar hoy, llegó al puesto número 3 y fue considerada años más tarde por el diario El País como la canción del verano de 1992. Ese mismo año grabaron su segundo disco, Dulce Veneno, y actuaron en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. También grabaron una versión de Amigos para Siempre, himno de aquellos juegos, y con la que alcanzaron el número 3 de ventas en España. Querida mujer, dos puntos, no me hagas sufrir, toma, me decido a escribirte cartas de amor sincero.